cuando no hay nada, ya no quiero discutir, ¿para qué seguir? Andando con la ilusión de que un día me quieras como yo quiero, pero soy un juego. No me gusta la venganza, yo en ti busco un sueño. Dime cosas que hacemos. Quizás amas a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal. I'm